Es una experiencia bastante bonita. Y bueno, es como para que ustedes se acerquen a este tipo de eventos. Primero que nada, que sepan que existen. A mí me causa, y ahorita también lo vamos a comentar con él, me causa mucha impresión el saber que a pesar de que México no se puede decir que es un país de lectores o que tenemos muy bajo nivel de lectura, estas ferias siempre son pues muy grandes. Como ya lo dije, pues viene gente de todo el mundo y se organizan realmente, es un evento magno, ¿no? Y da la impresión de que, bueno, yo cuando fui dije, bueno, si México no es un país lector, a pesar de eso, se puede juntar a tanta gente hablando de libros, presentando libros, haciendo actividades que tienen que ver con la lectura, y con la literatura y con la lectura también, porque no solamente es ir a comprar libros, sino también hay actividades, hay ponencias, hay presentaciones. Todo adquiere matices más allá de la literatura, más allá de la lectura, y creo que eso es lo que nutre este tipo de eventos. Ahorita nos vamos a enlazar y esta persona pues, nos va a dar un referente más exacto de cómo es esa organización y ese ambiente festival, ¿no? Ese ambiente festivo que en torno a los libros. Es importante también señalar que las personas que van, como ya dije, pues no solamente es por los libros, sino por otro tipo de actividades, pero también es como que un termómetro, por así decirlo, un termómetro editorial, ¿no? Van muchísimas editoriales, van muchísimas, muchísimas personas adentradas a lo que es más esta logística de ir, esta logística de la de las pues de cómo se maneja, pues, ¿no? Eso es lo que quiero decir, cómo se maneja todo ese, vamos a decirlo así, mercado editorial, que es muy interesante, fíjense. Es muy interesante porque no solamente es así de, pues voy a editar un libro y pues a ver dónde lo vendo, ¿no? Y ya. O lo distribuyo, nada más es lo distribuyo con mis cuates o con mis conocidos. No, hay todo un proceso desde que el autor escribe, desde que se publica, la distribución, la venta, y también dentro de esa distribución, la presentación, ¿no? Yo, escritor, yo autor, voy y digo de qué se trata mi libro y por qué tu lector tienes que leer mi libro. Esta es una como labor de marketing que a lo mejor no tiene nada que ver con la literatura o con la lectura, pero sí, porque justamente es el medio como el autor se da a conocer y cómo todos damos a conocer lo que se está leyendo o lo que, pues no justamente de moda, pero sí, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, los bestsellers, ¿por qué son bestsellers? ¿Por qué? Porque hay toda una ingeniería atrás de esos libros. O sea, a la gente le gusta, desde luego. O sea, para que lo compren y para que lo lean, desde luego les gustan. Pero sí hay otra cosa, un empuje que hay detrás de ese gusto de las personas, ¿no? ¿Cómo atraes a un lector para que lea tu obra, ¿no? ¿Cómo la distribuyes? ¿De qué se trata? Es cierto que intervienen mucho las academias, que interviene mucho la crítica literaria, que intervienen muchísimos factores, pero bueno, ¿cómo se organiza? ¿Cuáles son las entrañas de esos hilos que se van tejiendo a través, alrededor de la lectura y de este objeto tan maravilloso que llamamos libro y que, bueno, da para mucho? Pero insisto, ahorita lo vamos a platicar. Ahorita justamente vamos a escuchar primero una canción para que nos dé tiempo organizarnos, para que nos dé tiempo contactar a la persona, y ya después vamos a corte, y regresando del corte vamos a hablar duro y tendido de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022, que concluye este lunes 4 de diciembre allá en la

y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. A través de los sonidos, hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora, también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV, abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos, para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Hoy vamos a platicar con Mariño González, coordinador general de prensa y difusión de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022, y él ya está en línea ahorita con nosotros. Hola Mariño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Martín, pues muy contento de charlar contigo esta tarde contigo y todo tu auditorio. Vamos a preguntarte algunas cosas que tienen que ver con la FIL, con la logística de la FIL, la importancia que tiene una Feria Internacional del Libro aquí en México y todo ese, digamos, logística editorial que hay detrás de ese objeto tan bello que llamamos libro. Y te quiero preguntar primero que nada, ¿de qué se encarga un coordinador general de prensa, el cargo que tú desempeñas? Sí, Martín, bueno, mira, es un trabajo bastante complejo, pero también muy bonito y satisfactorio. A nosotros lo que nos toca es atender todas las necesidades de comunicación que tiene la Feria Internacional del Libro, así como el contacto con todos los y las periodistas para brindarles la información que necesitan sobre nuestra institución a lo largo del año, pero también ya durante la operación del evento. La FIL Guadalajara, que dura 9 días cada año, en esta ocasión del 26 de noviembre al 4 de diciembre, suma más de 3,000 actividades a lo largo de estas jornadas y vienen una gran cantidad de periodistas de diversas partes del mundo. En esta ocasión estamos estimando que vamos a tener entre 2,500 y 2,800 representantes de medios de 18 países distintos que vienen a las labores de cobertura de las actividades de la feria, y para quienes también nosotros disponemos un área de trabajo, les apoyamos con sus entrevistas, con sus coberturas, etcétera. Y bueno, pues nos toca también todas las campañas de difusión de nuestra Feria Internacional del Libro de Guadalajara, así como el manejo de sus redes sociales, que son explosivas. Es la edición número 36, si mal no recuerdo, ¿verdad? Así es, Martín, estamos celebrando nuestra edición 36, y bueno, este año con la presencia de un magnífico invitado de honor, que en esta ocasión ha sido el Emirato Árabe de Sharjah. Y es que anda tanto de moda esto de ahorita del Medio Oriente por lo del Mundial, a lo mejor quiero pensar que por eso lo aprovecharon, ¿o es una coincidencia? Fíjate que es una muy bonita coincidencia, porque originalmente el Emirato de Sharjah venía como invitado de honor para nuestra edición de 2020, y pasó que con la pandemia no nos permitió hacer una edición presencial. Volcamos todos nuestros contenidos ese año al mundo virtual, y la presencia cultural de nuestro invitado de honor, porque eso es lo significativo del invitado de honor, que traiga sus actividades a la ciudad se pospuso para este año, en el que también se está llevando a cabo el Mundial de Fútbol, ¿no? Es una grata coincidencia que dos magnos eventos, uno enfocado a la literatura, a los libros, y otro enfocado al mundo del deporte, volteen este año a ver hacia los Emiratos Árabes. Y ahorita que mencionabas lo de la pandemia, te quiero preguntar, ¿cuáles fueron las dificultades durante la pandemia? ¿Cómo se solucionaron y cuál fue el aprendizaje que dejó toda esa situación, pues obviamente tan dificultosa? Sí, pues mira, la mayor dificultad que enfrentamos creo que es la que compartimos con el resto de la humanidad, que fue el primer momento de aislamiento, ¿no? Que tuvimos como personas en diversas partes del mundo, que nos obligó a realizar home office, ¿no? A no estar acudiendo ya a una oficina o algún edificio a hacer nuestras labores y hacerlo desde casa. Y en nuestro caso, siendo una feria presencial que concita la atención de un público de 800,000 personas que vienen a lo largo de los 9 días, de 20,000 profesionales de libro que vienen de distintas partes del mundo, la dificultad mayor fue cómo trasladar, por lo menos de manera simbólica, todo lo que esto significa al plano virtual. De tal manera que todos mis compañeros del equipo base del comité organizador de la FIL, pues tuvimos que convertirnos en camarógrafos, en expertos de las tecnologías de información para poder generar eventos en línea y además también para brindar alternativas al sector editorial que les permitieran aminorar sus pérdidas, ¿no? Finalmente, los editores acuden a la FIL Guadalajara con la esperanza de vender muchos libros, y en ese año pues no se tuvieron, hubo pues un bajón muy importante en términos económicos para la industria, muchas editoriales, librerías pequeñas desaparecieron, y bueno, pues nosotros nuestra obligación era tratar de brindarles un espacio que pudiera ayudarlos a solventar eso. Esto se logró de alguna manera, pero lo importante para nosotros fue regresar a una edición presencial. Ya habíamos regresado en 2021 con Perú como invitado de honor. Tuvimos una feria de libro presencial, pero muy acotada, porque tuvimos restricciones de público. Y fue una edición híbrida porque también generamos muchas actividades de corte digital. Y yo diría que el aprendizaje que se implementa desde ya en esta edición 2022, pues tiene que ver también con cómo trasladamos lo que ocurre presencialmente aquí en esta feria al mundo digital, de tal manera que muchas de nuestras actividades más importantes, una cantidad bastante importante, se transmite por streaming en nuestra página web, en nuestros canales de YouTube y en nuestras redes sociales. Hablando de esta cuestión híbrida, creo que es un parteaguas, ¿no? Creo, bueno, el año pasado, como ya bien nos dijiste, tuvo que ser así, ¿no? Por obvias razones. ¿Crees que de ahora en adelante permanezca esta cuestión híbrida de hacerlo virtual y presencial al mismo tiempo? ¿O ya de manera, digamos, prepandémica se va a empezar a hacer otra vez de manera presencial? Sí, nosotros le apostamos a la presencialidad porque lo que nosotros vemos en las personas, lo que vimos, lo que medimos a lo largo de estos años de pandemia fue la necesidad de las personas de encontrarse de manera presencial, ¿no? Sí, por supuesto, el Zoom, las herramientas tecnológicas nos brindaban una salida para poder encontrarnos en el espacio digital, pero bueno, tú y yo sabemos que eso no es lo mismo, ¿no? Claro. Eso no sustituye el encuentro personal, la calidez, y eso pasa en la FIL Guadalajara con entre los lectores y los autores, cuando vienen los profesionales del libro a hacer negociaciones, si se encuentran, cuando hay grandes ventas en volumen, de tal manera que organizar actividades en la virtualidad, por ejemplo, con autores en diferentes lugares del mundo, pues nos funcionó durante la pandemia, pero ya en este momento que podemos regresar a la presencialidad, no tanto. Sin embargo, sí nos marca la obligación de que nuestros contenidos presenciales, como te decía, tengan una traducción al mundo digital, de tal manera que sí estamos teniendo una gran cantidad de streamings. Pero nuestra apuesta y nuestra creencia es por la presencialidad. Fíjate que eso es un punto importante, lo que dices. Yo también estoy de acuerdo con eso. No hay nada como lo presencial, ¿no? Así como no es lo mismo leer un PDF, bueno, un libro electrónico que un libro físico, pues desde luego no es lo mismo esa, como tú dices, esa calidez, ¿no? de estar frente al autor y escucharlo, escuchar la obra, la presentación de la obra de sus propios, de sus propias palabras y en vivo. Y entonces te quiero preguntar también, ¿qué podemos encontrar en la FIL? Digo, además de lo obvio que son libros, porque yo hablaba con la audiencia ahorita y les decía que no nada más es, obviamente, llegar y comprar un libro, ¿no? Hay otras actividades. ¿Qué actividades, digamos, alrededor de los libros podemos encontrar en la Feria Internacional? Claro, mira, hay un sinfín de actividades, como te decía hace unos momentos, son más de 3,000 y están pensadas para distintos tipos de públicos. En primer lugar tenemos las actividades que nos trae nuestro invitado de honor. En esta ocasión, repito, es Sharjah y la cultura árabe, que tienen un gran pabellón en el ingreso de la feria, tienen diálogos literarios, charlas con autores, con ilustradores, con pensadores, con científicos que vienen del Emirato, pero también tienen, cada noche de la fila ha habido un espectáculo, lo seguirá viendo hoy y los dos días que nos restan, que tienen que ver con bandas tradicionales de música árabe, pero también con música contemporánea, de tal manera que hemos podido escuchar jazz fusión árabe, entre otras manifestaciones artísticas. Sharjah también ha traído una magna exposición al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, donde podemos ver mucha obra gráfica, pictórica, que de verdad es una delicia en sí mismo. Pero más allá del invitado de honor, la Feria del Libro de Guadalajara tiene varios ejes de programación. Uno, por supuesto, que tiene que ver con la literatura, donde han venido grandes autores a lo largo de la semana y vendrán otros en lo que resta. Han estado por acá Mircea Cărtărescu, Laura Restrepo, Ángeles Mastreta, en fin, entre más de 600 autores de 45 países que nos visitan este año, pero también tenemos un programa de divulgación científica, FilCiencia, que es uno de los más socorridos por los jóvenes. Y hablando de las y los jóvenes, pues también tenemos toda una beta de programación que está dedicada exclusivamente a ellos, de tal manera que hemos tenido encuentros que nosotros denominamos 1,000 jóvenes con... Y se han encontrado con el escritor de novelas juveniles Toño Malpica, con la divulgadora de la ciencia Julia Carabias, en fin. Y además hay una de las partes más bonitas, que eso siempre me encanta recalcarlo, de la FIL, que es FIL Niños, que es una feria también por sí misma, donde hay más de 1,500 sesiones de talleres de creatividad y fomento a la lectura, y donde las chicas y los chicos están trabajando este año con un tema que es una especie de cambio. Es decir, que quienes participan en los talleres están proponiendo soluciones imaginarias a los problemas medioambientales que les estamos legando los adultos. En fin, como te digo, esta es una feria de ferias. Por supuesto, está la parte de los profesionales. La feria dedica 3 jornadas al público profesional de manera exclusiva, que vienen también a programas de profesionalización y vienen personalidades de toda la cadena del libro, desde autores, editores, correctores, traductores, ilustradores, diseñadores editoriales. En fin, pues sí, toda una fiesta alrededor de los libros y la lectura es lo que ocurre aquí en la FIL Guadalajara, Martín. Fíjate que la primera vez que tuve la oportunidad de asistir a una feria internacional del libro, la verdad es que yo quedé maravillado por una cosa. A lo mejor parto de un prejuicio malo, ¿no? Le decía yo a la audiencia, es como que, a ver, México no se caracteriza por ser un país lector, eso creo que lo sabemos todos. Y sin embargo, da para hacer una feria internacional que, como bien dices, llega muchísima gente, llegan muchísimas editoriales, hay una presentación inmensa de libros. Entonces dice uno, bueno, aquí es donde a veces como que las percepciones que tenemos previas como que ya no encajan bien en lo que está uno viendo, ¿no? Esa es una curiosidad que yo tenía pensando desde hace mucho. ¿Cómo ves esta situación? Sí, mira, yo creo que sí, efectivamente se habla de que se lee poco en el país. Y muchas veces lo tomamos como algo negativo y nos lo repetimos y nos lo repetimos, se lee poco, y cuando tú vas a actividades como esto, por supuesto la Feria del Libro de Guadalajara es la más importante en su tipo en el país y en el mundo de habla hispana, pero también hay otra cantidad de ferias en diversos lugares del país, en América Latina, incluso allá en de los océanos, que tienen sus propios públicos, sus propias comunidades, y eso es algo que es muy palpable aquí en la FIL Guadalajara, porque tú entras y efectivamente ves una comunidad inmensa de lectores de todas las edades, que están transitando los pasillos, poblando sus salones, de acuerdo a sus intereses bien específicos. Entonces, eso también viene un poco a quitar este prejuicio también, como tú dices, que tenemos de que se lee poco. Por supuesto, falta muchísimo por hacer, pero el hecho de que eventos como este sean exitosos, a mí me parece que da la pauta de que no somos tan pocos como nos dicen, que leemos tampoco también como a veces nos marcan las estadísticas, que también hay que decirlo, suelen ser engañosas a veces. Sí, claro. En ese sentido, yo creo que uno de los grandes aciertos de la FIL Guadalajara es que ha construido una comunidad, desde los talleres de FIL Niños que te hablaba, hay personas que crecieron y se hicieron fanáticos de la FIL viniendo a los talleres de FIL Niños, y ahora traen a sus hijos a los talleres, los ves deambulando en familia por los 43,000 metros cuadrados de la feria, salir con bolsas repletas de libros, y bueno, para eso para nosotros hace una diferencia y nos da testimonio de que algo estamos haciendo bien para revertir esta situación. Yo creo entonces que esa experiencia de comunidad lectora entonces motiva, ¿no? Motiva e inspira justamente a salir de ese prejuicio no lector que tenemos, como de ese cliché que tenemos, claro. como y mira, también, yo creo, Martín, que muchas veces hay personas que dicen, es que a mí no me gusta leer. Y yo pienso, no es que no te guste leer, es que no has encontrado el libro para ti. Yo lo pienso, por ejemplo, en términos musicales, ¿no? Tú dices, hay música que me gusta y música que no me gusta, pero no es que no te guste la música, ¿no? Es que prefieres cierta clase de género. Y en los libros pasa lo mismo. Quizá lo que pasa es que no has sabido por dónde entrarle a este mundo. Y lo bonito que tiene la FIL Guadalajara es que tiene 400,000 formas distintas de que tú entres a este mundo, que son la cantidad de títulos que se ofertan. Yo estoy seguro que cualquier persona que se meta a nuestro programa en línea en www.fil.com.mx va a ver no una, sino 10 actividades que le van a interesar. Y a veces falta guía para entrar en este mundo de la lectura, y también es algo que puedes encontrar aquí. Aquí vienen promotores de lectura, mediadores de lectura. Tenemos experiencias que no solo tienen que ver con la alta literatura, que sí la hay, vienen autores de gran categoría y nivel, pero también con acercarles la literatura a los niños y a los jóvenes de una manera más amigable para engranar en ellos el gusto por la lectura. Eso es lo que pienso, Martín. Muchas gracias. Oye, también te quería preguntar, y creo que ya lo hiciste, ¿cuál es la contribución más importante de la Feria Internacional del Libro? Pero creo que ya me contestaste por adelantado. Sí, yo creo que tiene que ver con haber construido esta hermosa comunidad de lectoras y lectores. De verdad es maravilloso pasear por los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y ver a tantas personas jóvenes, sí, claro, echando desmadre y divirtiéndose, pero acercándose también a los libros y a los autores de una manera relajada y desenfadada. Y yo creo que hay pocos espacios como este para ellos, donde ellos se puedan permitirse ser libres, experimentar su personalidad, y todo esto a través de un evento cultural enfocado en el libro y la lectura. Y además, ¿qué mejor lugar? Digo, además de la Ciudad de México, ¿qué mejor lugar que Guadalajara? Que es una ciudad, para mi gusto, la segunda más importante del país, pero no porque sea Guadalajara, sino porque es cosmopolita, y llegan, fil o no fil, hay gente de todo el mundo ahí siempre. Entonces, esa combinación, pues yo creo que es una combinación exitosa, ¿no? La Feria Internacional del Libro es el lugar preciso y en el momento preciso, ¿no? Guadalajara, que es, repito, una de las ciudades más importantes de México, pero justamente, yo creo que si se haría en otro lugar, pues no creo que, honestamente, no creo que tuviera la misma envergadura que tiene. Sí, yo creo que hay experiencias distintas y todas son válidas y tienen sus aportes muy valiosos. Suele hablarse muchas veces de esta feria es más grande que esta otra, por ejemplo, pero yo creo que ninguna feria es más importante que otra, porque todas atienden a su propia comunidad. Así sea una feria de libro en tu escuela, en tu preparatoria o en tu municipio, aunque no sea la capital del estado donde vivas, o así sea una feria de libro jurídico, ¿sabes? Todas atienden públicos específicos y tienen una razón de ser, y cada una de ellas abona a que la otra tenga éxito. Es decir, que si en Oaxaca hay una feria que tiene éxito, eso hace también que una en Guadalajara lo tenga, y que otra en el Estado de México lo tenga, y que otra en Veracruz lo tenga, porque las comunidades de lectores se interconectan, más en este mundo ahora tan tecnologizado en el que vivimos. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, te quiero preguntar también algo un poco, no polémico, pero bueno, no es polémico. Mira, estaba leyendo hace rato dos noticias en torno a la FIL bastante polémicas. La primera es en la inauguración, que hubo ahí una manifestación de algo y tal, ¿no? Si no, no sé si la recuerdas. Y apenas la de, creo que hoy o ayer, que el presidente hizo un comentario bastante bochornoso, desde mi punto de vista lamentable y desagradable, que según él, en sus palabras, el foro es el foro del conservadurismo. Pero no te quiero preguntar de eso, te quiero preguntar cómo se lidia con este tipo de situaciones, a veces tan delicadas. Pues con mucho corazón y franqueza y honestidad, en la Feria Internacional del Libro estamos claros en que somos un foro plural donde diversos puntos de vista, de ideas, de ideologías se vierten a través de los libros y en las charlas y conferencias que se dictan. Siempre hay espacio para todas las voces y así ha ocurrido en todos los 36 años de vida que tiene la feria. Si tú revisas cada uno de sus programas año con año, te vas a dar cuenta de las voces tan distintas que han convivido, a veces en un salón contigo o a veces en la misma mesa de diálogo, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos deja con la tranquilidad de saber que estamos haciendo bien las cosas. Y bueno, esto si tú, de verdad, lo repito mucho porque ahora está llena de gente la feria, y si tú ves esa diversidad de personas, de pensamientos, yo creo que tu opinión cambiaría. Entonces, yo invitaría a cualquier persona que pueda tener esta opinión acerca de nuestra Feria de Guadalajara a que nos visite, y yo estoy seguro que su punto de vista va a cambiar a los 10 minutos al ver la riqueza y la calidez de todas las lectoras y los lectores que nos visitan y de todos los puntos de vista que hay representados. Ya viendo un poco la cartelera, veo que hoy justamente ahorita a estas horas está un escritor que se llama Agustín Laje, de argentino, que precisamente entraría dentro de este conservadurismo, ¿no? Pero bueno, verlo ahí, a Laje, no sé si lo conozcas, o de lo que habla, creo que se me hace genial este tipo de apertura, porque ha habido veces que a ese tipo de voces no se les presta tanta cancha o tanto espacio. Y entonces yo pienso que es un buen acierto tener a gente como Laje en la feria, justamente para darle pluralidad a todas las voces. En la feria se busca que estén las voces que están imprimiendo sus efectos en el pensamiento y en la vida contemporánea. Y lo que sí me gustaría recalcar es que también hay muchas actividades que se organizan en la FIL. Por ejemplo, las presentaciones de libros las organizan directamente las editoriales, ¿no? Entonces ellos son libres también de proponer a los autores que traen. No todo eso es un dictado de nuestro comité organizador, sino que nuestro programa se va nutriendo de diferentes tipos de propuestas de las instituciones con las que colaboramos o de las editoriales que vienen aquí a presentar sus novedades. Y pues por supuesto que esto hace que haya una gran diversidad de voces, de opiniones, ¿no? Como tú bien lo dices, pues hay gente a veces muy de derecha y a veces gente muy, muy de izquierda. Y todos estamos conviviendo en un espacio común que nosotros consideramos seguro, libre de violencia y que queremos mantener así. Muy bien, me acaba de llegar una pregunta del público. Creo que ya la contestaste, pero igual te la voy a pasar. ¿Qué implica organizar una Feria Internacional del Libro? Bueno, están preguntando. Es bastante complejo. A veces nuestra feria dura 9 días al año. En esta ocasión, que como te decía, se realizó el 26 de noviembre, termina el 4 de diciembre. Y muchas veces nos preguntan, ¿pero qué hacen el resto del año? ¿Qué hacen el resto del año cuando no hay feria? Pues estamos organizando esta feria tan grande, que tiene 43 mil metros cuadrados de exposición, que tiene miles de invitados, que espera la llegada de miles y miles de personas. No es una tarea sencilla, es una tarea que te lleva no solo un año de anticipación, sino que nosotros hay temas de nuestra organización que se están trabajando ya para 2023, para 2024. Uno de ellos, por ejemplo, el invitado de honor. Nosotros ya tenemos al invitado de honor del próximo año, y lo puedo decir porque ya se anunció oficial y públicamente que va a ser la Unión Europea. De tal manera que en el cierre de esta feria, el Emirato de Sharjah le entrega la estafeta del invitado de honor a la Unión Europea. Y también ya tenemos prospectos para 2024, 2025, 2026, y trabajamos con diversas instituciones para que esto se logre. Hay muchos autores que no basta con que los invites con un mes de anticipación. Tienes que trabajar a veces años para que puedan venir a tu festival. Todo esto y lo que conlleva, por ejemplo, organizar las agendas de las y los autores que nos visitan, sus hospedajes, sus vuelos, definir los contenidos de las mesas, de nuestros programas literarios, de divulgación científica, pues nos llevan bastante tiempo. Entonces, sí es un sistema bastante complejo, pero que afortunadamente con la curva de aprendizaje de más de 3 décadas que tenemos de existencia, hemos logrado funcionar como un engranaje, pero es un tema muy complejo y que te lleva muchísimo tiempo de organización. Es una organización permanente, ¿no? Así es. Me acaba de llegar otra pregunta. Me preguntan, ¿cómo le hago para poder presentarme en una FIL? Hay muchas maneras de acceder a la feria dependiendo de qué es lo que tú quieras de esta feria, ¿no? ¿Quieres venir como lector a comprar libros? Pues compras tu boleto. ¿Quieres presentar, eres autor independiente y quieres presentar tu libro en la feria? Tú puedes contratar un espacio de exhibición. O tienes un manuscrito que acabas de terminar y consideras que estás en el momento de venir a buscar un agente literario, pues vienes y te inscribes como profesional del libro, y accedes a todos los contactos profesionales que hay en la feria. Lo que quieres ya es buscar un editor que te publique la novela, pues también te registras como profesional y accedes a toda esta base tan rica de contactos que te brinda la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. O tú ya imprimiste tu libro y lo que quieres es venir a venderlo físicamente, pues rentas un espacio para tu mesa de exposición y venta. Y todo esto, toda esta información tú la vas a poder consultar en enero en nuestra página web, que es www.fil.com.mx, porque bueno, pues ahora ya estamos a 2 días, que nos quedan 2 días y medio, pero nosotros terminando esta feria, como te decía, comenzamos a trabajar en la siguiente, y es momento para que quienes quieran participar de alguna manera en la feria comiencen a informarse a través de nuestra página. Pero sí, depende de cómo quieras y qué quieras tú de la feria, y también de lo que quieres hacer como escritor. Muchas gracias. Permíteme tantito, vamos a un corte, ¿vale? Vale. Vamos a un corte, no sin antes decirles que Restaurante Bellas Artes Ozumba es un restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Domicilio en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la presidencia municipal, de miércoles a lunes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Redes sociales: Facebook Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram Bellas Artes 855. Vamos a un corte, regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 46 minutos. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Mariño González, él es coordinador general de prensa y difusión de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022 y continúa con nosotros al aire. Mariño, ¿algo que quieras decirle al público? Pues simplemente invitarles a que nos visiten en estos 2 días y medio que nos restan. Sé que es difícil, pero también si no tienen la posibilidad de venir, les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Nos encuentran como FIL Guadalajara o Feria Internacional del Libro de Guadalajara en todas las redes. Ahí pueden seguir muchas de nuestras actividades y sobre todo invitarles a adentrarse en este mundo mágico de los libros y de la lectura. Yo estoy seguro de que hay un libro para cada uno de nosotros y ese libro nos lleva a otro, y ese a su vez a otro, y a otro, y a otro. Y cuando menos lo pensamos, ya vivimos rodeados entre historias y libros, y desde mi punto de vista, eso nos enriquece como personas. Pues yo te agradezco mucho el tiempo que tuviste para darnos esta pequeña entrevista, esta pequeña charla con nosotros. Esperamos que, bueno, para el próximo año podamos ir hasta allá, y no solamente sea en línea, sino entrevistarte así directamente para este programa, también para La Voladora. Y bueno, repito, no me queda más que agradecerte tu tiempo y todo lo que nos compartiste. Martín, yo muy agradecido porque nos hayas brindado este espacio tan generoso para hablar de nuestra Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y de verdad, anímense, visítenos, si no pueden este año ya por las prisas, los esperamos en 2023, que vamos a tener también un gran invitado de honor, que será la Unión Europea. La Unión Europea, bueno, pensé que un país en específico, pero es como que está muy de moda como que irse en bloque, ¿no? Así es, ahí viene en bloque la Unión Europea. Yo creo que va a ser una edición muy bonita, sí, de la FIL Guadalajara. Yo creo que también estará padrísimo. Y yo creo que sí, todavía alcanzan algunos de los que nos están escuchando y quisieran ir, todavía alcanzan, por lo menos para llegar el domingo, ¿no? El último día, y que pues no creo que no desmerece, aunque sea llegar un rato, ¿no crees? No, para nada, de verdad, cada día tiene una programación muy variada y vale la pena darse una vuelta. Hay actividades, como te digo, para públicos bien distintos y vengas un día, vengas dos, vengas los 9 días, estoy seguro que te vas a divertir. ¿Nos puedes, por favor, repetir las plataformas digitales en donde podemos encontrar la Feria Internacional del Libro? Sí, nuestra página web es www.fil.com.mx y en todas las redes sociales y en YouTube nos encuentran como FIL Guadalajara o como Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pues muchas gracias, Mariño. Martín, gracias a ti, hasta pronto. Hasta luego. Pues ahí está la llamada con este coordinador de prensa y difusión de la FIL Guadalajara 2022. Espero que les haya gustado. Ya vimos más o menos cómo es esta organización, todo lo que implica. Es una organización permanente, como ya nos dijo, y yo creo que no desmerece empezar desde ahorita a echarle, aunque sea 10 pesos al cochinito, para irnos a la próxima, la del 2023, a ir a pasar un buen rato. Bueno, no un buen rato, bueno, sí, un buen rato con los libros, un buen rato con la literatura. Hay actividades para todas las edades, para todos los gustos, como ya nos dijo. Entonces yo creo que si le empezamos a echar al cochinillo de a 50 varos por semana, pues yo creo que sí juntaremos una buena lana para irnos el año que entra y pasarla muy, muy, muy, muy bien ahí. Y bueno, el programa se nos está terminando, ya mero nos vamos. Agradecemos mucho a Mariño por la charla, y también quiero agradecer a todos ustedes por habernos escuchado. Es el Alep número 90.